La Mesa Nacional de Colonos, en representación de otras 16 organizaciones sociales que conforman la Comisión de Colonización, presentó ayer la candidatura a la mesa del directorio del Instituto Nacional de Colonización. Para hablar de ello, estamos en contacto telefónico con Gustavo Delfín. Buen día, Delfín, ¿cómo le va? Buenos días, bien, ¿y ustedes cómo andan? Un saludo ahí a todos y a la audiencia, desde acá, de Canelones. Muy bien. Delfín, bueno, cuénteme un poco acerca de la propuesta. ¿Quién es el nombre propuesto para que la audiencia lo conozca y cuál fue la presentación que hicieron ayer en el ministerio? Bueno, lo que se hizo fue presentar las formalidades, ¿no? Los papeles, todo ahí al ministerio, porque eso se va a hacer por la Constitución, el llamado para integrar el directorio de colonización. Entonces la Mesa Nacional de Colonos, como tenemos la personalidad jurídica, es lo que hacemos la formalidad de presentarlo. Y postulamos a Andrés Brioso, productor lechero de Colonia, que hace 40 años, 46 años que es productor, y a su vez también ha participado en actividades gremiales. Digo, es alguien que conoce el tema del productor y ha tenido una fuerte, porque él no es colono, pero siempre ha estado vinculado con los colonos. Entonces, nosotros a través de la Mesa Nacional de Colonos y la Comisión de Colonización, que son unas 15, en total 16 organizaciones de productores y organizaciones sociales, proponemos a Andrés Brioso. Vamos a decir que es la primera vez que productores nos organizamos y nos juntamos a través de un objetivo común, que es que la herramienta del Instituto Nacional de Colonización, una herramienta que la entendemos como para poblar la campaña en condiciones, con tierra y condiciones para que la familia del pequeño productor familiar se desarrolle con una buena calidad de vida. A través de eso es que nos hemos juntado y proponemos a Andrés Brioso para que sea un canal en el directorio, que nuestras inquietudes, nuestras propuestas, que somos quienes estamos en el campo, quienes tenemos la realidad de todos los días del campo, se pueda canalizar, porque vio que estos años hemos vivido la realidad del discurso de una institución de puertas abiertas a los productores, pero cuando los productores vamos y planteamos soluciones o dificultades que nos enfrentamos en el día a día, no hemos tenido recibo. Delfín, ¿qué capacidad creen ustedes pueden llegar a tener de colocar a Brioso en la mesa del Instituto de Colonización? Porque nosotros hablábamos el viernes con el ministro de Ganadería, en este caso Uriarte, y Uriarte nos decía que varias son las organizaciones que pueden llegar a terminar planteando nombres, y que hay algunas que ya han acercado ya los nombres, bueno, y otras que la acercaron como ustedes el día lunes. Es decir, que hay una competencia por ese sillón. ¿Cómo se ven en esa competencia? Bueno, nosotros nos vemos bien, digo, porque es como dice usted, competimos, presentamos nuestra... También nosotros estuvimos, antes que asumiera el gobierno, reunidos con Uriarte, la Comisión de Colonización, y también ahí ya fue Brioso, le presentamos a Brioso, estuvimos hablando con él. Y sabemos que Uriarte, lo que él opine, va a volcar la balanza, ¿no? Más allá que él dice que no es responsable de la designación, pero sabemos que lo que Uriarte opine sobre el postulante de cualquiera de las organizaciones pesa. Y bueno, nosotros creo que nosotros estamos construyendo, nosotros planteamos lo que es, hacemos lo que nos corresponde a nosotros, es ir y presentar un productor, y bueno, después vemos a ver qué es lo que va a pasar. Vemos también que hay, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, son tres que que van en el directorio de cinco, un directorio de cinco, tres son del Poder Ejecutivo y vemos una danza de nombres que son cuatro. Ya ahí vemos que está sobrando uno, digo, pero bueno, eso vamos a verlo. Nosotros tenemos toda la fe de que pueda salir, digo, Andrés Brioso, porque está, hasta ahora hemos vivido una realidad de que la gran mayoría de los representantes que han estado ahí en el directorio responden muchas veces a políticas partidarias y no a los productores. Yo creo que esa es la realidad. El nombre de Andrés Brioso tiene peso ya de por sí, tiene un prestigio ganado ya Andrés Brioso en esos 40 años de trayectoria, pero me parece que las 16 organizaciones que son representativas, muy representativas algunas de ellas, y abarcan a todo el territorio nacional, me parece que es un peso grande también, ¿no? Nosotros pensamos que sí. Somos un grupo de organizaciones, como bien decís, a nivel nacional, que proponemos, es la primera vez en la historia que los productores nos juntamos y proponemos a alguien, digo, es la primera vez, así que le tenemos toda la fe. Y como bien decís, Andrés Brioso ya es conocido en el ambiente porque hace años que es productor y hace años que tiene una actividad gremial y social, digo, porque Andrés hasta hace ahí donde él vive, quinoterapia con un montón de niños de discapacitados y todo, digo, o sea, que tiene un trabajo gremial y social, digo. Claro. Nosotros les tenemos fe, nos tenemos fe, que estamos construyendo, ¿no? Nosotros sí, peor que sería es quedarnos, lo peor que sería es quedarnos callados y no hacer nada, ¿no? Perfecto. Gustavo Delfín, esta fue una primera salida al aire con esto, pero lo vamos a estar molestando seguido para hablar de estos temas. Por hoy le agradezco muchísimo. Bueno, agradecidos somos nosotros porque esto tenemos que tomar conciencia, todo el pueblo uruguayo, que cuando hablamos del Instituto Nacional de Colonización hablamos de tierra, que es de toda la sociedad uruguaya. Y cuando se están tratando en el Senado el artículo 353 de la Ley de la Luz del Instituto, que es desafiación de fracciones, que hoy por hoy están vendiéndola o comprando tierras acá multinacionales y todo, que sabemos que a su vez son modelos productivos que para el país nosotros tenemos una visión diferente, y me parece importante la discusión, es importante que todos nos preocupemos de eso, ¿no? No Delfín, solo por Delfín, nosotros, esas, sino... Delfín, esas tierras son de colonización porque Uriarte dice que son del Banco Hipotecario. No, esas tierras fueron vendidas, a través de la Comisión de Fomento del Banco Hipotecario, que venía ya de 1923, antes de la creación del Instituto Nacional de Colonización, porque el Instituto Nacional de Colonización se concreta a través de todo el trabajo que venía realizando la Comisión Nacional de Fomento del Banco Hipotecario, que daba créditos y eso para la compra de tierra para la erradicación del productor en la campaña, en el campo. Entonces, pero hay la gran mayoría de esas tierras también, de esas 140.000 hectáreas, terminaron, primero que tenían beneficios, y después cuando se creó el instituto en 1948, muchas de ellas terminaron escriturándose con un montón de beneficios, a 10 años y un montón de beneficios que por más a nosotros nos puede decir, sí, son colonos propietarios, bien, bárbaro, pero ¿por qué la queremos desafetar? Es urgente desafetarla para beneficiar a toda una cantidad de aspirantes a colonos que hay. ¿Es para dársela a la tierra a los uruguayos? Tierra que contó con beneficio de todo, y que estamos hablando tierra que hace... el instituto tiene 70 años. Digo, entonces nosotros nos planteamos, ¿es para erradicar más aspirantes a colonos? ¿Es para erradicar a los uruguayos en la tierra? ¿O es para sacar de un plumazo desafectarlas del instituto para venderlas a las multinacionales para que vengan a plantar las más de 2 o 3 millones de hectáreas que hay proyectadas para plantar eucalipto. Nosotros me parece que no es esa la urgencia de los colonos, ni es el camino correcto. Si la quieren desafectar o la quieren vender, porque estamos hablando de que esas quieren otros precios, esas tierras, digo, estamos hablando todo de intereses, atrás de eso, intereses privados también, ¿no? Gustavo Delfín, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, que pase bien y gracias a ustedes. Hasta luego.